Radio Simac. En 1991 nace la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que arranca el 25 de noviembre de cada año y finaliza el 10 de diciembre con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El objetivo es exigir servicios de apoyo para las sobrevivientes de violencia, reforzar los esfuerzos preventivos, exigir reformas legales y jurídicas, utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos para abordar la violencia contra las mujeres como violación a sus derechos humanos, como un flagelo que afecta a la seguridad humana, el desarrollo y la paz de cualquier nación. Abarca el Día Mundial del VIH-Sida, ya que la violencia familiar, la falta de legislación que proteja a las mujeres, así como la nula educación sexual, van de la mano de la feminización de la pandemia, que en México registra 42.000 mujeres infectadas con el virus de inmunodeficiencia adquirida. A decir de Human Rights Watch, esto obedece a la subordinación política, social, económica y sexual que enfrentan las mujeres, consagrada en las leyes y preservada en prácticas culturales, lo que las hace estar en condiciones de vulnerabilidad para contraer el VIH-Sida. Finalizando, el Día Internacional por los Derechos Humanos, fecha emblemática pues la violencia hacia las mujeres constituye una violación a sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Este año el tema de la campaña será comprometerse, actuar, exigir. Nosotras podemos terminar la violencia contra las mujeres. Las actividades tendrán lugar en más de 50 países que van desde conciertos de música, manifestaciones, blogs informativos sobre nuevos marcos jurídicos para abordar la violencia contra las mujeres, exposiciones de arte y emisiones de radio. Radio Simac.